estoy seguro que Brasil el pueblo de saber lo mío, por y vaya, porque hay un lazo que une a los dos pueblos con sabor a samba, con mi guapacha.